Muy bien, señoras y señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de La Mosquitera FM, Radio Comunitaria 88.1 del Dial, haciendo el mañanero informativo hasta las 12 del mediodía, 9 y 10 de la mañana, 12 grados la temperatura de esta lluviosa mañana, sigue lloviendo en el Bermejo. Pareciera ser que el cielo está llorando, porque el domingo fue el Día Nacional en contra de la violencia institucional. Nosotros estuvimos hablando de eso. Este domingo que viene se va a hacer la actividad que estaba prevista para el domingo pasado. En las canchas del fútbol de primera salían los jugadores a sacarse fotos en contra de la violencia institucional. Y uno dice, bueno, está bueno que se ponga en la superficie, esto significa un avance de la sociedad. Pero, digo, el cielo está llorando porque el domingo fue ese aniversario. Y anoche, ayer en la tarde, tarde-noche, en la tarde acá en Bermejo, pasó un episodio de violencia institucional. Para hablar de esto, acá fue cerquita, acá una cuadra, menos de una cuadra, 50 metros. Estamos con los vecinos, Ariel Robert, que es papá de Karen Robert, el Ezequiel. Buenas. Erika Díaz y María Díaz y la Gaby. Hola, Fioqueta de acá del Galpón Cultural La Lagunita. Buen día para todos. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con el papá de Karen, que Karen en este momento está detenida. Que nos cuente qué sucedió. Bueno, buenos días. En el día de ayer, más o menos la 1 de la tarde, más o menos 13 horas, dos efectivos policiales aparecieron en mi casa corriendo a una persona. Supuestamente ellos decían que iba con arma, que se había dado la fuga, todo. Esta persona que iba corriendo era un sobrino mío, que realmente se había disparado porque no tenía los documentos. No tiene antecedentes, no tiene nada. Y de que estaba cansado, que yo lo reté cuando le dije que por qué disparás, me dice, pero estoy cansado, dice que donde me echás